Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. La Ronda de los Presente, la Ronda de los Jueves, es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Nos vamos acercando. Hola. Poca bolilla me dan, ¿eh? Hola. Bueno. ¿Estamos todos? ¿Estamos todas? ¿Estamos todes? Bueno, ante todo, compañeros, el recuerdo permanente de nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido, por todos ellos, presente, ahora y siempre. Antes de empezar a charlar y comentar las distintas actividades que se van a ir realizando, queremos hablar sobre una, que hoy a las 5 de la tarde, acá nomás, en Perú 160, se va a realizar. Es una radio abierta donde se va a denunciar la presentación de un libro por parte de Jorge D'Angelo. Ustedes se preguntarán quién es, sin cara pintada, que ya conocemos su política, qué significó el alzamiento, qué es lo que querían y siguen queriendo hoy en día, que es la impunidad para todos los genocidas, que es la impunidad para los que secuestraron, mataron, violaron a nuestros compañeras y compañeros. Por eso, patrocinados por una diputada libertaria que siguen insistiendo con lo que ya este pueblo demostró, que no va a permitir que avancen estos genocidas, hoy presentará un libro donde fundamentalmente plantea que el tema de las desapariciones son un mito y que todos los familiares son un robo. Como no somos un mito, no somos un robo, repudiamos su presencia. Hay diputados de distintas organizaciones que van a hacer una presentación en contra de este personaje, pero es muy importante que acompañemos esa radio abierta y demostremos que estos tipos nunca más van a formar parte de este país si no fueron libres, si no en cana. No, quiero contar que también han avisado compañeras que trabajan en la legislatura que están vallando todo, que no van a permitir el ingreso de la prensa, salvo aparentemente a un medio de Mendoza, porque estaría también en este repudiable acto el embajador de Israel. O sea que siguen sumando personajes nefastos en un espacio que es de la democracia, que lo supimos volver a ganar todos nosotros hace más de 40 años. Y hoy ellos lo ensucian y nos basurean. Y por eso vamos a ir a repudiar, seamos 10, seamos 100, los que seamos. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero por lo menos que les llegue nuestro repudio, porque es lo que merecen. Nosotros vamos a seguir pidiendo por nuestros 30.000. Hay que aclarar que no es una radio abierta, es un acto de repudio convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, digo, para tener claro, y es un acto, porque una radio por ahí supone hablar que esté 2 horas, que todo el mundo hable, no está planteado de esa manera, para aclarar. Así que de acá nos vamos para ahí. Gracias por la aclaración, Mirta, y también la compañera. Cuando hablamos de repudios, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, CERPAC, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, presentaron una denuncia penal contra el primer ministro de Israel, que tiene previsto llegar a Buenos Aires en septiembre. Acusan a Netanyahu de llevar a cabo una política contra el pueblo palestino. Se lo denuncia por genocidio, crímenes y delitos de lesa humanidad, y también acusan a Javier Milei de cómplice de esta política criminal. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas y miles padecen los efectos del cerco establecido por el gobierno israelí en toda la franja de Gaza, que impide el acceso a medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria. Contra el genocidio de ayer y de hoy, nos solidarizamos con la resistencia del pueblo palestino. Justamente con esto, compañeros, como para que vean que se está llevando una campaña no solamente internacional, sino también internacional, el 23 de agosto a las 14 horas hay una movilización desde la estación de Lomas, y el 16 a las 16 horas el acto en la Plaza Griquera, con las consignas de alto el genocidio en Gaza, no a la visita del asesino Netanyahu, no a la privatización de AISA y los negociados de Mekorot, por la ruptura de relaciones con Israel, solidaridad con Alejandro Bodar y Vanina Biasi, quienes enfrentan persecución por denunciar a Israel. Denunciamos a todas las empresas cómplices del genocidio, coordinadoras por los derechos humanos de ayer y de hoy de la zona azul. Acompañamos todas estas iniciativas, compañeros, y basta de genocidio en Palestina. Nos iba Pellegrini a decir unas palabras. No sé si ustedes vieron en los medios que apareció un compañero planteando que acá el problema que hay, por lo cual los jubilados no tienen aumento, en los hospitales no hay plata, y que también la desfinanciación en la educación pública tiene que ver con la deuda que nos ha dejado Caputo y Macri. Eso se ha viralizado por todos lados, aunque la diputada Lemón intentó explicar que la deuda es de todos. No, señores, la deuda no es de todos. La deuda la contrajeron ustedes y ustedes son los responsables. Les voy a dar un aplauso para el compañero que estuvo ahí presente. Pero, ¿ustedes realmente creen que la deuda tiene que ver con esto? ¡No! Sí, ya no les hacía tan... No, ya entendimos todo. Pero bueno, tenemos dos anuncios hoy. No me gusta, cuando hablamos de la deuda, no me gusta hablar en números, porque los números a veces oscurecen más que aclaran, ¿no? Pero yo creo que es muy importante saber que lo que no se va a pagar a los y a las jubiladas para una mínima recomposición, digamos, de jubilaciones, por lo que Milei vetó y el Congreso ayer blindó, es menos, muy bien, o sea, lo que no se va a pagar es menos de la mitad de lo que sí se va a pagar en ese mismo tiempo a los amigos de Milei y de Caputo en intereses de la deuda, ¿no? Como Nora siempre gustó, no se paga la deuda, se pagan los intereses de la deuda. Y en el último acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, se acordó ampliar lo que les gusta llamar el superávit fiscal, que en realidad, como bien dicen muchos otros, es un superávit porque hay muchos pagos que no se están haciendo, incluso de los pagos que el gobierno supuestamente acuerda en pagar. Pero, digamos, de ese superávit, digamos, para el próximo año casi se va a duplicar. ¿Por qué? Porque la cantidad de intereses que vamos nosotros todos aquí a pagar sobre esta deuda absolutamente ilegítima, fraudulenta, odiosa, digamos, siguen día a día creciendo. Entonces, digamos, si el gobierno quiere equilibrio fiscal, decimos, es muy sencillo. Deje de comprar gas pimienta. Ay, mirá los gastos que hicimos nosotros. Y deje de pagar una deuda que nosotros para no debemos. Protegernos del gas pimienta. Así solucionamos muchos problemas. Pero bueno, no se ha hecho eso todavía, por eso nosotros todos vamos a seguir reclamando que fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo fuera! Y un segundo anuncio así, cortito, que tiene que ver con lo que sí viene diciendo y la empresa Mecolot. No lo he visto en ningún diario, pero ayer o anteayer, la empresa que nos provee a nosotros aquí en Buenos Aires y ambas con agua y saneamiento reconoció que efectivamente desde noviembre del año pasado tiene un contrato firmado con la empresa Israel Mekorot. Este es un contrato que tiene que ver obviamente con la privatización de nuestro agua y saneamiento y lo que el gobierno ha puesto en camino en este momento. ¿Por qué? Porque además el Fondo Monetario le exigió este mes pasado, para pasarle los 2.000 millones de dólares, un poco más de ajuste, un poco más de privatización. No, más. Así que vamos a seguir avanzando en los próximos días y semanas. Va a haber noticias, invitaciones, porque la campaña contra la privatización del agua que nosotros tomamos tiene que ser una campaña muy fuerte y se vincula con el Fuera Mekorot, una empresa de gestión mercantilizado y privatizado de agua responsable desde hace muchos años por cortarle el agua al pueblo palestino. Así que todos juntos vamos a pulir. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Mekorot! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Mekorot! Compañeros, no hablamos todavía, pero evidentemente lo que plantea Beverly tiene que ver con la política del gobierno. ¿Por qué no pago a los jubilados? ¿Por qué el rechazo a ese mísero aumento que estaba planteado? ¿Por qué el acuerdo con las provincias? ¿Con qué el acuerdo con esos diputados que una vez levantan la mano para estar a favor y mañana levantan la mano para estar en contra? Creemos como ayer y como hoy que la única salida para una jubilación digna, para los que los jubilados merecen por sus años de trabajo, aportes, y aquellos que no lo hicieron por las moratorias que han pagado, que una gran movilización unitaria de todos los sectores políticos será la clave para terminar con ese plan. De lo contrario, no podemos confiar en esos diputados que hoy votan una cosa y mañana votan otra, de acuerdo a la conveniencia política que tengan en el momento. Así que, compañeros jubilados, junto con todos ustedes, con los compañeros discapacitados que han logrado un pequeño logro, pero tenemos que continuarla. Y hoy se sigue discutiendo el tema de las universidades, se sigue discutiendo el tema de la sanidad y tantos problemas como el Garrahan que nos tienen pendientes. Pero no podemos negar que la única salida para enfrentar estos planes es la unidad y la gran movilización del pueblo argentino. ¡Basta de cháchara, como decía un viejo dirigente peronista! ¡Basta de cháchara! La unidad en la calle, la unidad en la lucha. Bueno, compañeros, tiene una palabra. Los 9 millones de pesos que ganan ellos, que los donen. Hola, compa, buenas tardes. Quería denunciar por parte de familiares y compañeras de Darío y Maxi un nuevo pedido de descarcelación del asesino Alfredo Panciotti, responsable material junto al cabo Acosta del asesinato del 26 de junio del 2002 de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. No es la primera vez que intenta la excarcelación, ya se lo han denegado en otras oportunidades, pero la diferencia es de que este año ya goza con ese beneficio Alfredo Franciotti, que le dieron a fin de año del año pasado la libertad. Entonces es muy importante que denunciemos esto para que no tratar de que no suceda. Hay que pensar que hace más o menos un año y medio Franciotti se comunicó con la abogada de la familia de una manera manipuladora y perversa para decir que tenía información para aportar a la causa con las responsabilidades políticas. Esta información se le acercó tanto a la fiscal Paloma Ochoa como al juez Ariel Lijo y ambos no hicieron nada. Lijo fue más cínico porque dijo que iba a hacer averiguaciones que no hizo, y la fiscal directamente dijo que no iba a darle bolilla a esa situación. Así que bueno, no nos queda otra que seguir aprendiendo de acá, de las madres, los familiares que continuaron la lucha. Así que le pedimos solidaridad y bueno, luchar para que no le den la libertad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Victoria de Cliente Escava GBA. Quería invitarlos a todos los que están acá en la ronda, que sean de la provincia de Buenos Aires. Ahora sabemos que vienen elecciones en septiembre. En las pasadas elecciones acá en Capital iniciamos lo que es Votar con Memoria, un proyecto que se sumaron a varias asambleas de barrios, militantes, vecinos. La idea es poder visibilizar los desaparecidos de nuestros barrios, de nuestros familiares también, y dónde deberían votar. Así que lo que estamos haciendo es organizar entre todos, cada uno toma su barrio, su localidad, y vamos a pegar las fotos de los desaparecidos en el lugar donde deberían votar, porque todavía están en el padrón, gracias a un decreto donde aparecen visibilizados como electores ausentes por desaparición forzada. La idea es que se pueda votar con memoria y que tengan en cuenta que por más que intentar borrar identidades, hay nuevas generaciones que florecen para decir nunca más. Así que los invitamos a que, si quieren participar desde su lugar, se acercan con alguien de la ronda, que la mayoría ya estamos en el grupo, o en Instagram le escriben a Nieto Escava y le damos acceso al grupo para que puedan ver cómo hacer las cosas, cómo pegar los afiches y todo. Buenísimo. Gracias, Niki. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, Ana María Baravalle, Julio César Galici. El 27 de agosto de 1976 fueron secuestrados. Su madre, la querida Mirta Baravalle, luchó desde el primer día para saber dónde estaba su hija, dónde estaba su yerno y dónde estaba su nieto o nieta. Ana María cursaba un embarazo de 5 meses. Hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada de esa hija, Camila o Ernesto, que pudo haber nacido, y busca su identidad. En este lugar, siempre presente nuestra querida Mirta Baravalle, y decimos: Ana María, Julio César, presentes. Te seguimos buscando, Camila o Ernesto. Presente. Bueno, como todos los jueves, trayendo la presencia de Mirta, con sus recordatorios, pasamos a leerlos. Oscar Alberto Medina, detenido desaparecido el 20 de octubre de 1976. Al pie de los militantes muertos, una flor roja es lo que crece. Nuestra mano la recoge, nuestra lucha la protege. Tu madre y hermanos. Oscar, Alberto, Medina, presente, ahora y siempre. Olga Mamani de Torres, Luis Eduardo Torres. Para no olvidarlos, no hace falta nada. Solo soñar lo que ustedes soñaban. No olvidamos, no perdonamos, exigimos justicia. Todos tus seres queridos. Olga Mamani de Torres, Luis Eduardo Torres, presentes, ahora y siempre. Repito, ¿vas a querer decir unas palabras? ¡Sí! Sí, acérquense un poquito porque por ahí no se escucha mucho. Bueno. Yo sé, yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto y me contesto. ¿Qué se puede hacer para terminar, para que dejen? Era feo que yo diga malas palabras, ¿no? Pero me sale del alma. Para que dejen de romper las pelos y comprendan que nuestros hijos no eran asesinos, no eran delincuentes, tenían un criterio y formaban y hablaban y decían lo que pensaban. Pero parece que a los señores, estos importantes, no les importa un pito. Iba a decir otra palabra, guaranga, pero me tengo que frenar un poco. No les importa un pito. Entonces, ¿qué podemos decirles? Joden con los jubilados. Yo quisiera saber si ellos, jubilados, ganaran lo que gané yo y muchos de los jubilados, ¿qué harían? Harían quilombo, seguro, harían protestas, pedirían que se solucione todo. Pero como ellos tienen un buen sueldo y tienen este, ¿cómo se dice la palabra exacta? No lo veo. Privilegio en muchas cosas, entonces les importa un reverendo pito si nosotros comemos todos los días o si tomamos una taza de leche a la mañana o la tarde a la noche. El problema nuestro es, ni más ni menos, el problema nuestro, según dicen ellos. Pero yo insisto, no es problema nuestro, es problema de ellos. Porque no se ponen los pantalones y no se ponen las polleras las mujeres y buscan de solucionar no solo lo de los jubilados, lo de los trabajadores, que hay muchos que se están quedando sin trabajo. Los laboratorios, que los investiguen, porque vieron lo que pasó con un laboratorio de 100 y pico de personas. Es una barbaridad, una bestialidad. Barbaridad que era cortita. Bestialidad. Esa es la verdad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Seguir pidiendo, seguir luchando, no callarse, por favor, no se callen, tengan cuidado porque siempre andan los pescaditos por ahí, pero bueno, no hay que callarse, hay que decir lo que se piensa, y al que no le gusta, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Es así. tenemos que pensar cómo podemos revertir todo este daño que están haciendo. Tantas muertes, tantos chicos con problemas en el colegio, eso no sé. Pero bueno, a ellos les parece que estamos bien. Somos unos genios, estamos fenómenos. Son una manga de corruptos más que nosotros. Muchos. Porque ellos tienen con qué revertir la cosa. Y no la revierten porque les conviene. Porque cuando estén mal, mejor para ellos. Pero bueno, pónganse las pilas, tengan mucho cuidado cuando hablo, pero digan siempre lo que piensan, que es lo único que puede salvar a nosotros a todos y reivindicar un poco a los 30.000 desaparecidos. Desaparecido. No, ahora vamos a... ¿Qué quieren? Cantar. Cantar o gritar. A ver. Opiniones. Buena, Milene. ¿Qué quieren cantar? Hay dos opciones. ¿Quién quiere cantar? ¿Resistiré, ¿Resistiré o resistiré? A ver, diga. Ah, puede ser resistiré. Ah, resistiré. Ah, bueno, bueno. Tenemos letras por ahí. Pero digan siempre lo que piensan. No se callen. Bueno, chachos, que camino la canción. Con respeto. Vamos. Pero fuerte, ¿eh? Porque tiene que entrar por aquellas ventanas. Puertas. Están todas abiertas para que hagan. No, no, lo sé en memoria. No, no, no. Yo me lo sé en memoria. Allá había una compañera. Bueno, a la voz de Aura. Y se fue. Vamos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. El vino frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo llega a toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga a cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, el vida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque que tiene que llegar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, las esperamos en Perú 160, donde D'Angelo quiera presentar su libro. Así que todos por ahí. Y antes de retirarnos, le voy a dar la palabra a Anita, que nos va a decir algo. Sí, tengo en realidad que agradecer, vengo a agradecer, porque desde España nos han mandado a las jubiladas y jubilados insurgentes una cantidad de dinero para que nos podamos comprar, por ejemplo, como estas máscaras antigas y las antiparras, compañeros, que no es poco. Y encima, ¿saben qué? Como las vamos a usar nosotros con tremenda peso y todo, nos quedó dinero para seguir comprando más cosas. Así que ese agradecimiento es impresionante. Y desde, se gestionó desde la Galpona, desde Villa Martel, que es mi lugar donde nací. Así que más que bendecir, más que agradecer a todo eso. Muchas gracias. La lucha es una sola y es internacional, compañeros. ¡Jubilado, carajo! ¡Jubilado, carajo! ¡Jubilado, carajo! ¡Jubilado, carajo! ¡Grande, compañeros! Bueno, será hasta el próximo jueves, llueva, truene. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, acá estamos, como siempre, día jueves, haciendo el resumen de lo que ha pasado el día miércoles con el tema de las jubiladas y jubilados, trabajadoras y trabajadores, y todos aquellos que estamos reclamando derecho por una justicia más acorde a nosotros, ¿no? Que en realidad justamente lo que no tenemos es eso, jueces que ejerzan justicia. Por eso estamos en las calles, porque si no, no nos escucha nadie. Ese es el tema fundamental que tenemos. Les comento que en realidad fue bastante gente de discapacidad, hermosa, fue una lucha hermosísima, que nos apapachamos entre todos y como que se va dando también el tema de que la lucha es todos juntos, no como a veces pasa que en este momento acá hay una lucha que en realidad muchos no se entiende, que tendrían que haber estado ayer apapachándonos todos juntos, pero bueno, no, brillaron por su ausencia más de algunos. Bueno, son épocas electorales, compañeros, y eso también lo entendemos. Así que, bueno, decirles que en realidad, gracias a que hubo bastante gente, no nos han reprimido. Después, a lo último, sí, hemos quedado medios esos bachecitos que hay, pero no nos reprimieron. De todas maneras, los que no respetaron el protocolo fueron ellos, como siempre, cortaron toda la capital, a todo el Congreso, pero son ellos, así que capaz, yo digo que a nosotros no nos reprimieron, capaz que se reprimieron entre ellos, eso lo desconozco, esa información. Así que bueno, y acá seguimos, a nosotros no nos fue tan bien como en Disca, pero bueno, ese sector realmente es algo que nos interpela a todos como ciudadanos, ¿no? Que les vaya bien a ellos ya es algo que a nosotros ya nos levanta muchísimo el ánimo, y nos van diciendo también que el camino no es el equivocado en estos momentos, que es las calles y es la lucha. Así que nosotros no tuvimos tanta suerte porque, bueno, el veto fue veto, así nomás se los digo, fue veto. El veto es también contra los remedios, es también contra los derechos y es también sobre todo con la moratoria, aunque yo lo dije varias veces yo acá, que nosotros los jubilados insurgentes no acordamos con el tema de la moratoria porque es una doble estafa. Eso que quede bien claro, no me voy a cansar de repetirlo, porque en realidad la moratoria esa la tendrían que pagar justamente los empleadores y no vuelta, nosotros ya la pagamos y vuelta a pagar de vuelta a nosotros. O sea, es una estafa y no la quieren reconocer, así que por eso vamos a seguir luchando. Pero claro, ¿quién va a entenderlo eso? Gente como los legisladores que no nos aprobaron y nos dieron el veto, cuando ellos ganan entre 9 y 10 millones, son más de 80 y pico de senadores y de legisladores, y que hicieron, eso hicieron. Ellos no tienen el problema que tenemos nosotros, que es vivir con 300.000 pesos por mes. Con esa cantidad de plata, ¿qué pueden ponerse en los zapatos de otros? Eso es lo que hoy nos está gobernando. Eso y los que también nos gobernaron, ¿no? Porque en realidad nunca fueron donadores de sus sueldos. Al contrario, se aumentan y nosotros ni nos enteramos. Nosotros no podemos hacer eso, compañero, no nos podemos aumentar. Eso es lo que pasa. Esa es la injusticia que estamos viviendo hoy por hoy y a la cual vamos a seguir resistiéndonos. Por eso los jubilados y las jubiladas insurgentes hacemos la campaña por el derecho al salario y a la jubilación. Porque sostenemos que la jubilación para el trabajador es un derecho ya que está en la Constitución Nacional. O sea, ¿qué parte no se está entendiendo? Que la jubilación es un derecho adquirido, eso es fundamental. Así que bueno, desde ya, porque nos tenemos que ir a la legislatura y andamos medio rapiditos, organizaremos una lucha, que es lo que nos debemos, una lucha común por nuestros derechos, huelga general para hacer realidad nuestros derechos. O sea, aviso, CGT, ¿dónde están? ¿Existen todavía? Porque ellos tienen que hacer que ejercer el derecho que nosotros le dimos, o sea, ese es el tema. Ellos tienen que proteger a los obreros. ¿Qué parte no están entendiendo? Que están protegiendo al gobierno y no a los trabajadoras y a los trabajadores. Eso tienen que entender. Hay algo que no funciona y que no lo están entendiendo y que no lo están asumiendo. Por ende, solo se benefician ellos y sus bolsillos. Así que eso lo tenemos que seguir denunciando. Que decreten una huelga general, porque esto es lo que está mal. También les voy a comentar algo. Antes que nada, decir la forma en que se pueden comunicar con Jubilados Insurgentes, que es por Facebook Jubilados Insurgentes. También tienen por Instagram y tienen también jubiladosinsurgentes.org.ar para comunicarse y dejar todo lo que ustedes quieran poner, sus reclamos, su apoyo y sobre todo eso, ¿no? Que vengan los días miércoles, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, porque de otra forma no vamos a lograr nada. Que se entienda que hay que salir del lugar de confort, compañero. Que se entienda, por favor, porque nada se va a poder lograr sino. Así que bueno, eso les quería comunicar y los esperamos ahora en la legislatura, que nos vamos corriendo para allá y arriba los que luchan. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Aparición con vida de Jorge Julio